Se efectuó el día primero los Juegos Deportivos por el 70º aniversario de la fundación de la Universidad Kim Il-sung. Asistieron Kim Yong-nam, Kim Gi-nam, Choi Tae-bok y los funcionarios, profesores, empleados y estudiantes de la universidad.